madre, tan solito que me veo y tan lejos de mi madre. ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué te está pasando? No me pasa nada, vieja, yo estoy parrandeando. No me pasa nada, vieja, yo estoy parrandeando. No me pasa nada, vieja, yo estoy parrandeando. No me pasa nada, vieja, yo estoy parrandeando. Oye, Mare Palmera, vámonos a Media Luna, donde Juan Polo. Ahora canto triste yo al verme tan huerfanito. ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué te está pasando?